Quiero que olvides el pasado sin resentimientos. Quiero que sepas que es amor lo que por ti yo siento. Quiero que olvides el pasado sin resentimientos. Quiero que sepas que es amor lo que por ti yo siento. Date cuenta que por tu amor estoy sufriendo. No sé si voy a ser capaz de perdonarte. No sé si quererte más o mejor dejarte. No puedo seguir contigo porque estoy sufriendo. Si sigo así voy a terminar muriendo. Cuando me tienes no me sabes valorar. Y ahora que me pierdes te pones a llorar. Baby, I'm not ready para estar lejos de ti. I'm so sorry now por este error que cometí. Tú eres el alma, yo soy el cuerpo. You know que entre los dos formamos un ser perfecto. Juntos hacemos una ecuación y ya tengo respuesta. Mi amor por tu amor equals forever. You want me to forget about that, forget about that, forget about that. You want me to forget about that, forget about that, forget about that. Estoy sometido a la fragancia de tu piel. Condenado de por vida por haberte sido infiel. Estoy encadenado por haberte mentido. Desencadéname de este momento dolorido. Perdón, desvanece mis razones por vivir. Atado a tu cuerpo ya no puedo sonreír. Enredado con la realidad oscura. Perdóname, me arrodillo ante un cura. No sé, si olvidarme tú podrás. No sé, no sé, si a mi lado volverás. No sé, pero si sé que tú me amas. Me perdonarás porque al final el amor siempre gana, eso yo lo sé. Y aunque sé, tal vez no tenga palabras para expresarte lo que siento. Una profunda pena por jugar con tus sentimientos. Puse en una cuerda floja esta relación. Y ahora cuánto lo siento al saber que perdí el calor de tu amor. Forget about that, forget about that. I'm waiting for you, tú eres mi luz. Aquí estoy, soy prisionero de tu amor. Con la pasión, tú me robaste el corazón. Esclavo soy de ti. Discúlpame, morena, que sin ti no sé vivir. Sé que me amas, ya. Yo sé que me amas. Lo noto en tu mirada. Que me amas. No trate de ocultarlo. Ocultarlo. Estoy contigo, yo me siento especial. Yo soy tu amor, mami, tú eres mi guest. Solo dime que me quieres, lo que quiero es escuchar. Oh, que me amas. You want me to forget about that, forget about that, forget about that. You want me to forget about that, forget about that, forget about that. Date cuenta que por tu amor estoy sufriendo. Thank you.